Yo cuando busqué material para hacer mi unipersonal, me costó mucho, me leí todo lo que encontré, todo lo que encontraba, o sea, hablaba mal del hombre. O sea, lo mismo que hacían los hombres, denigrar a las mujeres, catalogar el estilo de tipos, digo, es lo mismo que no me gusta. Es importante recalcarlo, que hay mucho humor femenino y es distinto. Siempre me interesó más el humor que tiene que ver con la situación que con el chiste, ¿no? Ahora por ahí está muy como en boga el stand-up, el humor del que cuenta sus desventuras sobre el escenario. Y bueno, pienso que eso está como muy reducido a la idea del chiste, ¿no? Me parece más interesante trabajar sobre la situación humorística, que siempre, por ser situación, tiene su costado de drama, que es lo que para mí es interesante del humor también. Y el humor es cuando una situación llega al límite, que es de tan dramática, de tan loca y de tan es graciosa, es decir, es el límite de una situación, ¿no? Pienso que a las mujeres nos cuestan más porque, bueno, ahora está muy de moda una palabra, invisibilizarnos, y creo que algo de eso hay, ¿no? A veces nos cuesta más poder ocupar los lugares porque los capos cómicos suelen ser varones, y que la mirada masculina se acostumbre a que nosotras hagamos los chistes, o las bromas, o los humores. Bueno, a veces tenemos que pelearla un poco, pero hay muchas mujeres trabajando en humor. Me molesta mucho cuando escucho a los hombres, que son muy mediáticos, decir que no hay mujeres que hagan humor. Obviamente esos señores a mí no me conocen, no saben que existo, ni yo. Parece que tampoco saben que existe Gabriela Acher, o que existe una Georgina Barbarossa, o que existe una Ana Costa, y te puedo nombrar muchísimas más. La primera, para mí, la más grande de todas, es Nini Marshall, por supuesto. En mi ejemplo sigue siéndolo, y en Mujeres de 60 le hago un homenaje. La pongo de ejemplo para mis alumnos, sus textos, sus películas. Son clases de teatro, son clases de teatro. Después tenemos, cuando hablábamos de capos cómicos, hubo una época donde en la revista había capas cómicas, como Linda Bozán. Después de eso, la mujer pasó a ser un objeto, nada más. Mira, hay cada una más de cuatro que deberían estar al escenario y que deberían tener pantalla. Y te lo digo así, pantalla, como se debería pronunciar, con doble U. Porque pantalla, lo grande, han tenido pocas. Y además las corren, porque yo sé que hay cada una más de cuatro, pero bueno, hay que sacir, es así el humor. Y lo digo yo, que soy Catalina Pizafrola, alias Catita, a sus pies, te veo una amiga más. Así que me retiro. Hablar de esto es hablar de vida.